alcanza con el rencor. No, no alcanza con el rencor. No, no alcanza con el rencor. No, no alcanza con el rencor. Dicen que es un rey, su locura le iba a conquistarme. Vengo de arrastrar días sin parar, noches sin dormir y hambre de odiar. Tanta libertad que para pensar me falta el aire. Y el desinterés por primera vez hoy ya no me alcanza a fin de mes. Tanta mentira, tan poca ilusión. Pero en la calle se escucha un rumor. No, no alcanza con el rencor. No habrá noticia ni Dios que pueda apagar el fuego que viene ardiendo en tu corazón. Del cielo nadie vendrá, no habrá silencio ni paz. Tendrás los ojos abiertos y entre la gente despertarás. Culo de león, alma de ratón, va a enamorarte. Ya cambió la piel, te engañó otra vez, pero todavía no la veo. Tiempo de poner jaque mate al rey, nunca es muy tarde para recordar cuál es la verdad, cuánto duele el alma en soledad.